presente los niños, no dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Y escuchamos La Familia, La Propiedad Privada y El Amor. Recuerden que estamos dedicando el programa al amor. Bueno, y hablando de el amor, un saludo para Ivonne Rosas, que es dirigente del sindicato número 1 Integra. Un beso para la compañera. Y yo creo que quizás le va a interesar este tema, porque a través de los medios estuvimos viendo que por tercer día consecutivo estaban los ciudadanos griegos manifestándose ayer. Al menos las imágenes que llegaban eran frente al Parlamento de Atenas. Mientras, dentro del Parlamento, la democracia representativa debatía y terminaba aprobando un drástico paquete de recortes impuestos por sus acreedores internacionales, lo cual va a involucrar recortes de sueldo, de número de funcionarios y de gasto público, lo cual repercute en subvenciones o gastos que tienden a nivelar las diferencias sociales inmanentes de este sistema económico. Resulta que la consecuencia de todo esto fueron, a través de lo que se visualiza en los medios, más de 150 tiendas quemadas, 34 edificios quemados. Ese fue como menos el balance de los disturbios que estallaron a raíz de la aprobación por parte del Parlamento griego de este plan de austeridad que están exigiendo ahí, lo que le llaman la troika. La troika es como el gigante egoísta que tiene encima Grecia. Está formado por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, el Fondo Monetario Internacional. La resolución en sí, que conlleva, no es algo de lo cual tuvimos la oportunidad de hablar cuando estuvo con nosotros Juan Radrigán, economista, que nos comentaba que en periodos de crisis, de las crisis estas del capitalismo, los trabajadores siempre están en crisis, pero en crisis están peor. Bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo. Efectivamente, el acuerdo implica una reducción de 15.000 puestos de funcionarios solo el 2012, para terminar al 2015 eliminando 150.000 empleos públicos. Por otra parte, el salario mínimo sería reducido un 22%, y para los jóvenes, que para la estadística lo miden de menos de 25 años, la reducción sería en un 32%. Bueno, y esto todo pasa en un contexto en el cual el Instituto de Estadísticas Griego, el ESTAT, informó hoy que en noviembre el número de parados, es decir, cesantes, superó por primera vez el millón de personas. Esto equivale más aproximadamente al 21% de la población económicamente activa, o sea, los que están en disposición de trabajar. Por lo general eso se mide mayor de 15 años y menor de 65. Bueno, depende de la medición de cómo mida la población activa para trabajar el país. Bueno, el caso de los jóvenes, lo hablábamos en el programa anterior, el nivel de desempleo que alcanza en ciertos países europeos. El caso de Grecia es profundo, y son estos mismos jóvenes los que participaron junto a los sindicatos al primer llamado huelga general que se generó el 2012 por parte de Grecia, después de haber vivido, si mal no recuerdo, unos 3, 4, no recuerdo, el año pasado. Esta vez ya la rabia acumulada no solo implicó la paralización de viernes y sábado, sino también ayer 250.000 personas esperando la resolución del Parlamento Europeo expresaron su rabia, su molestia, y las llamas terminaron consumiendo cafés, bancos, tiendas, almacenes y las mayores cadenas de cines de Atenas. Toda esta manifestación terminó con aproximadamente unas 100.000 personas todavía en las calles, después de que incluso a las fuerzas represivas se le acabaran las municiones. Y bueno, pero hay distintos datos que van dando luz un poco del tema griego. Hubo hasta quiebres dentro de la coalición política que está imponiendo, bueno, una coalición política que fue impuesta en el gobierno. Y desde allí aquellos diputados, disidentes, aquellos que no querían aprobar este plan de recorte, de hecho fueron expulsados de su respectiva partido. Y eso genera un contexto no menos importante, que no solamente está el caso de los recortes que se aprobaron, sino que también la tensión política dentro de los representantes también está frágil. Todo aquello yo creo que puede ser un caldo de cultivo, ojalá, para la organización popular. Desconozco la situación particular de Grecia, pero dicen que todas las crisis son oportunidades, y esperemos que los griegos, que fueron los primeros que se empezaron a organizar políticamente allá en la edad antigua, den el ejemplo de un avance más allá del capitalismo. Bueno, estas protestas también se realizaron en el caso particular de Portugal, donde también se quieren imponer medidas de austeridad, de acuerdo a lo que han estipulado en los acuerdos con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, de hecho las manifestaciones en Lisboa fueron organizadas por los sindicatos y están en sintonía, de hecho fueron el día sábado también, con lo que pasa en el resto de Europa, en este caso Grecia, que era lo que estamos hablando. Vamos, yo creo que va a ser un tema, ya lleva un año un poco en la palestra el tema griego, yo creo que vamos a seguir conversando de eso durante el año, con nuevas novedades siempre vamos a estar informando. Por mientras, un saludo internacionalista a los compañeros, especialmente a aquellos que se atreven, como vi en una declaración hoy día que decía: no nos queda otra, aquí estamos en la calle porque no tenemos nada que perder. Efectivamente, es un muy buen ejemplo, así que saludo a los compañeros griegos. Ahora vamos a continuar con nuestras canciones. Esta se llama Lala Love You y es de los Pixies. We'll be right back. decía la letra de la canción. Les voy a leer un pequeño extracto que hice. El Ministerio de Minería informó el martes 7 de febrero que licitará a través de contratos especiales de operación del litio la explotación de yacimientos en el país para impulsar la industria chilena en el sector, que actualmente alcanza el 41% de la producción mundial, pero que está siendo cada vez más competitiva. Este tema, a mí me han llegado mails al respecto. Andan circulando cuestiones también por las redes sociales. Hasta en conversaciones de pasillo lo he escuchado, el tema del litio. Del litio, que es de repente como que se vio como que apareció como este chanchullo invertido por el gobierno para privatizar una cuestión que por ley estaba prohibida. O sea, se había asignado hace, no sé, 30 años el trabajo de todo lo que tiene que ver con minería no metálica a dos empresas, la Sociedad China del Litio y SQM, también antes muy conocida como Sokimich. Y de acuerdo al decreto 2886 del año 1979, en plena dictadura, se declaraba como reserva del Estado y su producción no era concesible. O sea, no se podía dar en concesión como si se ha hecho con el agua, como si se ha hecho con las carreteras, etc. ¿Qué fue lo que pasó? Están buscando, porque dicen que el litio está en periodo de mucha demanda en el mundo, porque tiene aplicaciones muy acordes a las tecnologías que se emplean hoy en día. Pero parece que el argumento nos parece un poquito tirado a las mechas y que no sea el mismo Estado el que lo esté explotando, ¿no? Teniendo el conocimiento y teniendo también las mismas capacidades y la capacidad instalada en sí. Entonces, tirarlo a los privados y buscando ahí la forma para que utilizar una especie de vacío legal para que esto se pueda llevar a cabo, ha causado un poco de indignación, y con justa razón. Si nosotros nos ponemos a pensar, el litio, por ejemplo, es una materia prima ideal para la producción de baterías, ya sean de las recargables o de las no recargables. Y nosotros entendemos que estas son desde las baterías que puede utilizar el teléfono celular hasta las baterías que se están probando en vehículos eléctricos, es decir, aquellos que se cargan y que tienen la posibilidad de andar autónomamente hasta cargarse nuevamente. Esto es porque las características del litio, y leo textualmente, tiene un elevado potencial electroquímico, baja densidad, pueden almacenar, en conclusión, más energía por unidad de peso y volumen. De hecho, compañías como Hyundai, Nissan, Mitsubishi, General Motors, Mercedes-Benz, están empezando a comercializar vehículos que usan baterías de ion litio para almacenar energía, y se espera que estos desarrollos evolucionen positivamente durante los próximos años. Esto que les estoy contando, de hecho, lo leí en la memoria de una de estas empresas chilenas, SQM, haciendo mención del potencial que tenía su negocio. Ellos partieron trabajando el caliche, el yodo, pero en el fondo el litio va quizás a representar uno de sus giros principales debido al alza de la demanda que existe en este momento. De hecho, la demanda mundial de litio creció a una tasa promedio anual de 6% entre el 2000 y el 2008. Usamos el año 2008, debido a que como el 2009 hubo una crisis, lo cual afectó las exportaciones y el comercio internacional, un poco eso nos desvirtúa, nos hace mirar de otra manera la estadística. Pero si uno se pone a pensar en un periodo de normalidad en el cual las empresas sienten que van bien, sienten que pueden seguir adelante explotando a los trabajadores y teniendo altísimas tasas de ganancia, entre el año del 2000 y el año 2008, un muy buen ejemplo, y ahí la tasa promedio anual fue un 6%, quiere decir que en promedio, del 2000 al 2001 hubo un 6% de crecimiento en la demanda, del 2001 al 2002 de nuevo 6% y así. Y eso es solamente para el desarrollo, eso impulsado principalmente por las baterías recargables. Pero si uno quita las baterías recargables, el crecimiento igual fue de un 4% anual. O sea, estamos hablando de que es enorme la demanda que se tiene respecto a este mineral. De hecho, y aquí vienen los puntos quizá que puedan resultar a nosotros más interesantes en términos de estrategia país, y entendiendo que la energía es fundamental en cualquier eje de desarrollo de la economía y de la sociedad de cualquier población, el litio tiene un potencial enorme para las energías renovables no convencionales, debido a su utilización en baterías que permitirían almacenar energía, debido a que las fuentes de energía, al menos asociadas a la RENS, las energías renovables no convencionales, dícese eólica, solar, etcétera, tienen puntos de valle y de peak, digamos. Esto, para traducirlo, hay momentos en los cuales hay más y hay momentos en los cuales hay menos. Es como decir, cuando para las eólicas las aspas no siempre van absorbiendo con el movimiento que genera el viento la misma energía a cierta hora que qué sé yo, en 2 horas más, es inestable. Entonces las baterías permiten ir almacenando esa energía. Y eso es fundamental. Si nosotros estamos pensando que y nos ponemos a reclamar contra Hydro Aysén para las demandas energéticas, la utilización de este tipo de materias primas es fundamental para hacer frente a los discursos del poder para andar construyendo y llenando Termoeléctrica al Norte y andar arrasando los recursos naturales de la superficie allá en la undécima región. Por lo tanto, es un asunto estratégico, y eso mismo hizo que en unas declaraciones el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre dijera que quiere convocar a una marcha quiere convocar al movimiento social para demostrar fuerza con una movilización el día 1 de marzo. Veremos qué sigue ocurriendo con ello. Por mientras, todos los dinamizadores sociales están informando, están agarrando argumentaciones. Yo les doy un poco de pistas. Entren a cochilco.cl. De ahí podemos observar cómo, desde que, especialmente en el caso de Soquimich, empezó a trabajar el tema del litio, la producción en toneladas aumentó desde unas 15.000 toneladas a 55.000 el año 2008 nuevamente. Eso solamente en el transcurso de 10, 12 años. Es más de lo que se podría haber triplicado. Principalmente con el carbonato de litio, que es una de las formas en las cuales se vende este mineral. Y es, de hecho, donde Chile ocupa como aproximadamente 40% de todo lo que se exporta en el mundo. O sea, Chile es potencia en ese mercado. Y ese carbonato de litio es el que se usa para estas baterías. Porque otros países como Estados Unidos también tienen litio, pero tienen de otra manera, que no viene de estas salmueras donde viene en Chile, que principalmente viene de los salares. Por eso es que nosotros tenemos una posición estratégica ahí en el desierto de Atacama respecto a este tipo de minería no metálica. Y bueno, también nuestros vecinos, porque Chile debe tener como el 40% de los yacimientos de litio dentro del salar de Atacama, mientras Bolivia también tiene, yo diría, más incluso el 50% del total de yacimientos importantes de litio en el salar más grande del mundo, que es el salar de Uyuni. Pero como les decía, las exportaciones, por ejemplo, del carbonato de litio aumentaron desde el año 2005 al 2008, en solamente 3 años, se duplicaron de 100 millones de dólares a casi 250 millones de dólares. O sea, estamos hablando de crecimiento exponenciales, muy rápido. Es un mercado que tiene mucho que ver principalmente con la demanda que empezaron a hacer ciertos países productores de baterías recargables, evidentemente, que es uno de los usos principales que se les da, abarca como el 20% aproximadamente del uso del litio. Por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Y bueno, y eso sin mencionar las alzas que tiene a nivel de precio, porque una cosa es lo que se compra a nivel físico, pero cuando los precios, cuando un negocio empieza a estar bueno, y la demanda empieza a crecer por este producto, empiezan a vender más caro. Y ahí más que, aunque tú envíes la misma tonelada que enviaste el año pasado a Japón, a Corea, a Alemania, la estés vendiendo más cara, por lo tanto tus entradas son muchísimo más altas. Así que hay todo un tema con el asunto del litio, que al parecer lo estamos regalando como hemos regalado históricamente todos nuestros recursos naturales. Ahora yo no les comenté dos tips un poquito faranduleros de aquí del asunto. Digo farandulero en realidad porque me voy a alejar de lo humano, de los trabajadores. Vamos a hablar un poquito de ahí de lo que se habla de las esferas del poder. Resulta que Sokimich, SQM, fue traspasado de una manera a precio de huevo, de una manera también súper irregular, al que fue en esa época, si no me equivoco, el presidente de la Corfo, que era el que estaba a cargo de la explotación de este tipo de minerales a través de SQM, que era del Estado. Pero cuando se privatiza SQM, lo agarra este tipo a través de ventas de compra de acciones, hasta que al final terminó siendo uno de los accionistas mayoritarios, y estoy hablando de el señor Ponce Leroy, no me acuerdo, se me olvidó el nombre justo ahora. Este caballero, para darles una pequeña pista, ya voy a encontrar el nombre de este tipo. Es Julio Ponce Leroy. Julio era. Bueno, ¿quién es Julio? Julio fue hasta el año 95 aproximadamente, desde el año 69 al 95, yerno de Pinocho. Estuvo casado con la segunda hija, con Verónica Pinochet. Ese tipo es hoy en día el que está detrás de Sokimich, una de las dos empresas. La otra es una empresa multinacional. Y bueno, como le decía anteriormente, esta empresa es, digamos, la líder en este momento. No estaría mal de repente decirle a don Julio Ponce que devuelva lo que maliciosamente le ha robado al pueblo chileno. No alcancé a investigar respecto a las condiciones de los trabajadores de su empresa, pero al resto de la población en el país lo que le importa es que no vengan aquí a extraer recursos naturales, dejando la barrada a nivel laboral, ambiental, de acumulación de riqueza, sino que de lo que en realidad se explota aquí vaya en beneficio de todos, en beneficio directo a través del control, a través de la riqueza que genera, y también a nivel indirecto. Obviamente toda esta transacción, o sea, este anuncio de transacción generó harto aplauso en estas dos empresas que se están moviendo hasta el momento. Y no es tan raro, porque aquí viene el segundo tip farandulero. El hermano del que es el ministro de Minería, de Somiliac, es el nombre de este caballero, es de hecho funcionario, trabaja, es como gerente o subgerente de Sokimich. O sea, aquí en realidad se está todo dando como conflictos de intereses que ya igual nos hemos ido acostumbrando un poco, y que ya pareciese que fuera lo menos disimulado posible. Y efectivamente, Patricio de Somiliac, así se llama el hermano del ministro de Minería. Y él, como le decía, es de ese subordinado del señor Ponce Leroy, porque trabaja en la misma empresa. O sea, una empresa llena de sinvergüenzas. Mejor vamos con otra canción, y esta es de Kevin Johansen, se llama No seas insegura, de nuevo con el amor. No seas insegura, eso déjamelo a mí. Hombres con armadura a abundan por aquí. No seas tan celosa, no hay ninguna como vos. Además te ves preciosa cuando el celoso soy yo. ¿Y para qué te vas a ocultar si no hay nada para disfrazar? Bueno, y pasando del tema del litio a otro producto importante de extracción, ya sea que el litio sería como un producto estratégico de ser para o determinante en el rubro de la energía, fundamental en todo lo que hacemos en el mundo, vieran cosa de revisar un poco el impacto que ha tenido la explotación del carbón mineral en Inglaterra en el 1800, 1700, y con eso en la máquina a vapor, el impacto de eso hoy en día, las guerras que se hacen por petróleo, bueno, y ahora esta bajada de pantalones de... bueno, no es tan bajada de pantalones, en realidad es pasando plata de un bolsillo a otro nomás con respecto al litio aquí en Chile. Nos vamos a quedar en medio. Porque resulta que hace algunos meses atrás, tenía que haber sido como en noviembre, si mal no recuerdo, se anunció que se acababa la ocupación militar de Estados Unidos en Irak. Pero hay algo que uno igual se quedó como dando cuenta. O sea, si es que andaba suspicaz, yo diría que estábamos en lo cierto después de 10 años de opresión hacia el pueblo iraquí, pero ya no por Saddam Hussein, sino que ahora por las fuerzas de ocupación de Occidente. Y que después se andan preguntando por qué los odian tanto y le andan haciendo tanta resistencia ya. Porque resulta que efectivamente, formalmente, se puso fin a la ocupación de Irak, pero ExxonMobil, British Petroleum, Shell, todas esas se quedan. Esas son las petroleras más grandes de Occidente. Ojo, porque Irak es aparentemente la segunda mayor reserva petrolera del mundo. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque creo que estaría solamente por detrás de Arabia Saudí. Pues resulta que no sé si en Texas, por ejemplo, que de hecho en Estados Unidos, te saben, ahí se sacan de ahí se enriquecen los fascistas estadounidenses como Bush a través de sus negocios petroleros en Estados Unidos. Si es que en Texas habrán unos, no sé, millón de yacimientos, quiero darles con el dato exacto. En Irak, con suerte, hay unos 2.000. O sea, la proporción es pequeñísima. Por lo tanto, hay mucho, mucho interés en explotar lo que aún no ha sido explotado en Irak. De hecho, hay que tener en cuenta que no son solamente americanas las empresas, sino que también hay pequeños trozos a otros países como China, y por lo tanto eso explica por qué se mantienen callados con el asunto. En un comunicado de prensa de la Casa Blanca del 30 de noviembre, y que se titulaba Declaración Conjunta de Estados Unidos y de la República de Irak, a través del Alto Comité de Coordinación, decía lo siguiente sobre cooperación en materia de energía, entre comillas eso de cooperación en materia de energía, entre Estados Unidos e Irak. Abro comillas. Estados Unidos se compromete a ayudar a la República de Irak a desarrollar el sector energético. Juntos estamos explorando diferentes vías, entre las que se incluye una mejor protección de las infraestructuras esenciales para contribuir al aumento de la producción petrolera de Irak. Uno ya entiende qué es lo que quiere decir allá, aunque las autoridades iraquíes impuestas o en proceso eleccionario bien fraudulento y mediante la fuerza, han dicho que no se equivoquen, que en realidad es cierto que lo que está haciendo Occidente es ayudar a Irak a mejorar un poco la capacidad instalada, con maquinaria, con accesos, puertos, caminos, etcétera, y que los que están entorpeciendo ahí son aquellos que emplean la resistencia a través de bombazos, etcétera. Pero el pueblo iraquí está, y con justa razón, no les cree nada. Saben que estas empresas tienen los ojos puestos y con justa razón, debido a esos suculentos yacimientos de lo que hoy en día es lo más preciado, este oro negro, y que nos hace ver guerras por televisión. Y la vemos por televisión porque nosotros no tenemos petróleo. Pero ojo, voy a hacer una ligación tendenciosa. Alrededor de las Malvinas o Falklands, como quieran llamarle, las islas que están frente al sur de Argentina, también dicen que hay yacimientos de petróleo. De petróleo o gas. No me acuerdo si era petróleo o gas natural. Pero también son fuentes de energía vitales. Eso igual hace pensar que la ofensiva inglesa tiene, como siempre, otros intereses. Por lo general, si es que no se mueven términos geoestratégicos, como por ejemplo hacerle la guerra en este momento a Irán para proteger a Israel, también se generan conflictos, y eso es lo que uno más ve. Nosotros somos el mejor ejemplo con los conflictos en torno al salitre que hicieron enfrentarnos con los hermanos peruanos. Tiene que ver con, efectivamente, con recursos naturales. Porque se entiende, sin esos recursos naturales no llegamos a ninguna parte. El dilema es si ante esa escasez nos peleamos entre nosotros o compartimos. Pero evidentemente, los matones del mundo no quieren compartir y quieren llevarse la colación para ellos solitos, haciéndole bullying a los países más chiquititos. Bueno, efectivamente, para reforzar un poco el hecho de que en Irak el 90% del territorio iraquí permanece efectivamente sin explorar, esto principalmente porque durante décadas tuvo sanciones económicas o guerras también, lideradas de hecho por Estados Unidos, se estima que podrían llegar efectivamente a ponerse en niveles de los que les decía anteriormente. Si en Texas hay como 1.000.000 de pozos, en Irak hay solo 2.000. Ahí están puestas los resultados de esta invasión sangrienta supuestamente buscando armas de destrucción masiva. Todos se olvidaron que era por eso en realidad. Ahí estaba la gran mentira. Pero resulta que cuando salen las grandes mentiras, nadie los denuncia, porque estos son los mismos que están dentro del Consejo de Seguridad de la Nación Unida, consejo absolutamente antidemocráticos, que cuentan con los mismos pelagatos, 6-7 pelagatos que estuvieron desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, darle fe a alguno de estos organismos internacionales, nada. Vamos a continuar con un tema. Esto es de la banda argentina El Otro Yo. Oye, pero hay uno al que nadie lo quiere, ¿eh? Es como el más despreciable de todos, y vamos a hablar, por eso le llaman el Tatán. Y vamos a hablar de nuestro querido presidente, sí, aquel mismo que están esperando que llegue el 1% de aprobación para donarlo a la iglesia, porque resulta que el domingo pasado, al interior del complejo turístico Bahía Coy, que queda en la región, en la nueva región de Los Ríos, dos trabajadoras lo encararon, mientras él iba a visitar a un amigo, acusándole menos del sueldo mínimo e ignorar sus reclamos previos en lo que ellas definieron como actitudes completamente discriminatorias. De hecho, esto que queda por allá por el lago Ranco, decía la trabajadora al respecto: como él es rico y tiene plata, entonces para él todo es bueno, pero para nosotros no es bueno, es malo, es muy malo. Yo no tengo temor a nada, yo empecé esto y lo voy a terminar, porque no es solo por mí, sino que por todos mis compañeros. Así hablaban las compañeras que se atrevieron a dar la voz y denunciar esta situación, que de hecho tuvo una respuesta fiscalizadora dos días después, el día martes, pero ya para eso habían llegado como un acuerdo de subirle desde sus 100, 40, 150 mil pesos, en 20 mil y 30 mil pesos. Ojo que con eso ni siquiera llegan al mínimo. Y resulta que si uno empieza a hacer la observación de que esta... A ver, ¿de qué estamos hablando? De un complejo turístico. ¿Cuál es el giro del complejo turístico? Efectivamente, el servicio. ¿Y quiénes son los que entregan el servicio? Son los trabajadores, recepcionistas, los que hacen el aseo, si es que hay guía, los guías. No hay otros tipos de trabajadores aparte de esto. Por lo tanto, ellos son los que generan la riqueza de esta unidad. Y si les pagan menos que mío, quiere decir que hay estos chanchos que están detrás de complejos turísticos, están tienen sus casas ahí de veraneo, sus casas ahí de relajo, disfrutando la plata que seguramente sacan de sus otras pegas, y aquí también vuelven a seguir siendo parte de la explotación laboral tan cotidiana en nuestro país bueno, y en todo el mundo, si es inmanente al modelo económico que llevamos viviendo ya más de 10.000 años, si desde la fundación de la propiedad privada, su generación con el Estado, su delegación para también por el patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera, desde ahí que vivimos en esta situación de precarización o de enriquecimiento de unos pocos en función de unos muchos, pero los niveles de explotación tienen que ver más que todo con el hoy en día, donde el trabajo es colectivo, donde mucha gente se reúne en un solo lugar para trabajar, producir o entregar tal servicio, y es uno ahí el que está ahí echadito en su asiento, su sillón, mirando cómo le trabaja el resto, y él se va echando plata al bolsillo. Pero resulta que el señor Piñera tenía algo de propiedad en este asunto, y ahí salió el pingüino, digo, Chadwick, diciendo que no, que el presidente en realidad, claro, tenía propiedad ahí, pero no era parte del directorio. Y uno se pregunta en realidad si uno es parte, no. O sea, ya aquí hay otro valor. Tiene que saber, uno sabe dónde, si uno, no sé, todos los que tienen la suerte o la desgracia de vivir en algún departamento, saben en sus estados de cuenta de los gastos comunes, cuánto es que se le pagan a los que trabajan en la conserjería, en el aseo, bueno, y si tienen un edificio más pulento en el tema de la piscina, los jardines, qué sé yo. Y ahí sale, está estipulado. O sea, en realidad es como decir, no, es que tenemos un presidente súper irresponsable, terrible pollo, y no se dio cuenta de la situación. No, mentira, es parte, ya es una cotidiana, está dentro de su ADN. Es su forma de relacionarse, es desde la perspectiva del patrón y de tratar al otro que gane menos porque los tratan de tonto o de flojo, porque esa es la lógica que está detrás de esta cuestión, no hay otra. E insisto con eso porque el giro principal de este tipo de empresas efectivamente son los servicios, entonces no tendría ningún sentido para que bien pagado el asunto. Bueno, y efectivamente esto reflotó algo el periódico El Ciudadano a través de su portal web. De hecho, inteligentemente hizo mención de que esto reflota la discusión por el salario mínimo, debido a que si uno se pone a considerar, se entiende que una persona no debería tener menos de canastas de alimentación, menos de 2 al mes per cápita. Eso equivale como a 60 mil pesos. Si tú tienes una familia promedio de 4 personas, quiere decir que por familia deberían ingresar 240 mil pesos. Pero si tú estás ganando y eres jefe de familia, 180 mil pesos, que es lo que el año pasado se definió como sueldo mínimo, efectivamente estás dejando a uno morirse de hambre, a uno de los 4, a tu señora, a uno de tus 2 hijos, si tú eres mujer, a tu marido, a alguno de tu hijo o hija. Y esto reflota el asunto. 155 mil pesos creo que era lo que ganaba estas mujeres que denunciaron sus condiciones, y que efectivamente después de la fiscalización que hizo la inspección del trabajo, salió a la luz que de los 90 trabajadores del complejo recreacional, 40 sería el número que no se encuentra a contrata. O sea, bueno, habrán hecho el acuerdo anteriormente del tema del sueldo, pero las condiciones de trabajo que van ayudadas por la inestabilidad, o sea, tienen como condimento, como agregado el tema de la inestabilidad laboral, el hecho de que no se paguen las imposiciones. 40, o sea, es casi la mitad de la gente que trabajaba ahí en este centro recreacional de gente bien, como dice la vieja cuica. Y un puntito, ya que hicimos una repasadita por el más despreciable de todo, y hablamos también del ministro de Minería y su hermano, hablamos de Geno Pinochet dentro de esta farandulanda, el otro también salió una denuncia ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes contra el domicilio de la titular del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matei. La razón: ampliaciones sin regularizar por aproximadamente 30 años. Los delitos son como tres. Está el tema de no rendir de acuerdo al avalúo. Está el tema de que supuestamente tiene construido hasta cierta parte y que lo otro en realidad no, como no está regularizado, no constituye como construcción, por lo tanto se ahorra, según lo que entiendo yo, pago de impuesto específico respecto a la vivienda. Así que bueno, pero eso es lo que hay. Para alegrarnos un poquito, vamos con un tema que se llama La novia de mi novia, de Type of Negative. Bueno, estábamos con My Girlfriend's Girlfriend, la novia de mi novia. Recuerden que un programa, este programa es sensacionalista, así que nos sumamos al llamado de que gasten todo su sueldo en comprar amor. Y el día de ayer, siguiendo con las conmemoraciones que no nos importan para nada, porque representan muy poco para nosotros, pero que también son parte de la historia, al menos en este caso. Hoy día estamos a 13 de febrero, ayer fue 12 de febrero, cuando en 1541 se fundió, sí, se fundió Pedro Valdivia con todas las riquezas de nuestro país, o ese día al menos comenzó con la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile. Curiosamente es el mismo día en que, o no sé si tan curiosamente, pero que Bernardo Higgins, otro deleznable, pero que al menos peleó por algo que él llamaba independencia, proclama el Acta de Independencia de Chile en Talca. Esto fue en 1818, lo que se considera como el auténtico día de la independencia de la República Chilena. Y también en el 12 de febrero se funda La Aurora de Chile, el primer periódico del país, por Fray Camilo Enrique. Y en 1817 fue la batalla de Chacabuco. O sea, entre 1812 y 1818, casi todas las cosas que vieron en el colegio sobre historia de Chile pasaron un 12 de febrero, incluyendo, como decía anteriormente, la fundación de Santiago. Pero, hablando tanto de independencia y de cosas, voy a hacerles lectura de un texto que salió a partir de los 200 años de la conmemoración de la primera junta de el Cabildo Abierto de 1810, y que le preguntan al economista Rafael Agassino si qué tan independiente es Chile hoy, y qué tan independientes somos nosotros los chilenos. Él partía preguntándose y desarrolla el asunto diciendo: ¿quiénes son nosotros? Hablo comillas. El proceso de independencia, sabemos, no fue una obra de ese nosotros, sino solo de una fracción de los de arriba. Por más que segmentos populares e indígenas constituyeron una fuerza social de apoyo imprescindible, de los de abajo muchos ni siquiera comprendieron el significado de la ruptura, y otros tanto aprovecharon el desenlace, en este caso los pueblos indígenas que resistían, para pasar a otra fase de la larga guerra contra el invasor. Continúo con lo que dice Rafael Agassino: la presencia política de los dominados, de los de abajo, fue subordinada, siempre subalterna, y utilizada por una reconfigurada clase dominante para sus propios intereses. Los colonialistas, ahora se llaman independentistas, patriotas, chilenos, hicieron todo lo que las élites de poder hacen para constituirse y legitimarse: proveerse de una identidad político-ideológica, de una iconografía, banderitas, himnos, de una institucionalidad y de normas, todas condiciones necesarias para inventar sobre un territorio originariamente robado una nación, un estado y un país a su imagen y semejanza. Y este invento histórico, como ante la conquista y la colonización, se fundó en un acto de fuerza. Fuerza ejercida ahora contra los realistas y su aliado, pero sobre todo contra los de abajo. Fueran estos los integrados al nuevo modelo de acumulación, serían los trabajadores, los explotados, o los extranjeros internos, como dice entre comillas Agassino, que se refiere a los pueblos indígenas que resistían. Para ello, este invento acaecido en la periferia donde ocurría todo en la economía mundial, nació doblemente fracturado ese nosotros, porque ese nosotros incluía en calidad de explotados a las masas trabajadoras y excluía en calidad de oprimidos, aunque no asimilados al modelo de explotación, a los que había que desplazar o exterminar para continuar la ocupación y apropiación de tierras y demás recursos, que sería la segunda fractura y se refiere a los pueblos originarios. De esta manera, la independencia ha sido, por una parte, un largo proceso de apropiación y expropiación de las fuentes de riqueza de los originarios, y por otra, de apropiación y expoliación del talento productivo de los nacidos y criados como fuerza de trabajo, termina diciendo Rafael Agassino. Y bueno, vamos a darle un nuevo significado al 12 de febrero para despedirnos de este programa. Es por una parte el nacimiento de Charles Darwin en 1809, también dentro de la época, y casi 100 años después de una gran mujer anarquista, Federica Montseny, que curiosamente llegó a ser la primera mujer ministra de la República Española. Dos personas mucho más interesantes que Pedro Valdivia y que Bernardo O'Higgins. Damos así por término una nueva sesión de Econo Nuestras y nos despedimos dejando los invitados para el próximo lunes a las 8 de la noche, www.lavozdelostrabajadores.cl, la radio de la CGT. Nos vemos. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.